Uruguaira etorriak utziz aberria, han eta hemen dugu gure bihotz erdia. Glorian eta bitoriak hauen izerdia, irratiti babesten dute gure herria. Entzunei zue beti orain Euskal Herria. Orain Euskal Herria. Arratsaldeon denori, Uruguaitik, Victoria, Ana eta Gloria gara. Buenas tardes a todos y a todas. Esto es Orain Euskal Herria desde Uruguay y somos Gloria, Ana y Victoria. Buenos días a todos. Arrancamos como siempre el programa dando las vías de comunicación. Correo de voz 575-0042. Y el correo electrónico que es orain.euskalherria@gmail.com. Bien. Vamos a empezar entonces con las noticias de la semana, el resumen de noticias de la semana. Vamos a hablar, y como siempre intentaremos dividir por un lado el acontecer político y por otro la situación de los y las presas políticas, pero es una tarea bastante difícil porque estamos hablando de un pueblo que sufre un severo conflicto político por el no reconocimiento del esencial derecho de todo pueblo, el derecho de autodeterminación, al que... Y además se le suelen vulnerar constantemente los derechos humanos más básicos a Euskal Herria por parte de los estados dominantes, el Estado español y el Estado francés. Por lo tanto, todos los presos y todas las presas son presos y presas políticas. Y es imposible hacer una separación tajante de lo que es el acontecer político, de lo que es la situación de los presos. Porque todo se origina, todo tiene el mismo origen. Porque además, toda iniciativa popular, ¿no? Es reprimida, ya sea del tipo que sea, si es vasca y si tiene un tinte independentista, represión segura. Bueno, vamos a empezar entonces. Muy bien. Ya el fin de semana pasado estuvo movido, ¿por qué? Porque Victoria. Porque hubo tiroteo en Cap Breton. Un guardia civil muerto y otro herido en una operación anti-ETA en suelo francés. Según agencias de información, militantes de ETA dispararon en la mañana del pasado sábado a dos guardias civiles que identificaron en una cafetería de Cap Breton, causando la muerte de uno de los agentes españoles y dejando en estado crítico al otro. Los miembros de los Instituto Militar Español participaban en un operativo de vigilancia contra la organización armada. Nada más conocerse los hechos, la policía francesa estableció un gran despliegue para intentar localizar a los autores de los disparos. Y Rubalcaba remarcó que consideran que el tiroteo no fue premeditado. Para el ministro del Interior español, el modo en que se produjo la huida de los militantes de ETA tras tirotear a dos guardias civiles apuntara a la tesis de que no fue un acto premeditado, sino lo que el sábado el propio Adolfo Pérez Rubalcaba definió como un encuentro casual. La policía sigue buscando a los tres fugados y se investiga si preparaban algún atentado. Y familiares de los agentes extienden la polémica sobre el modus operandi de la Guardia Civil. Sí, porque es todo muy raro, porque supuestamente estarían armados, a pesar de que se trata de ocultar. ¿Y qué hace la policía española armada dentro del Estado francés y todo eso? Y no queda muy... ¿Cuál era el operativo y todo eso? Fue una situación bastante confusa. Sí, no estaba muy claro. Estas eran las primeras noticias que aparecían en la semana, ¿no? Luego la fiscal... como reacción ante el tiroteo la Fiscalía de la Audiencia Nacional del Estado Español, como era de esperar, acelera sus trabajos contra Acción Nacionalista Vasca. Mientras desde la derecha política y mediática española se clama por la inmediata ilegalización de Acción Nacionalista Vasca y EHAK, el Partido Comunista de las Tierras Vascas, y desde el gobierno español y el PSOE aseguran que están en ello y que no les temblará el pulso para dar ese paso, la Fiscalía de la Audiencia Nacional anunciaba ayer que este mes acelerará sus trabajos para tratar de relacionar a Acción Nacionalista Vasca con Batasuna y buscar así su suspensión de actividades por parte del magistrado de instrucción número 5, el juez Baltasar Garzón. No podía ser otro. Bien. Tras el tiroteo de las Landas, dos detenidos lejos de Cap Breton, tras un operativo de 1.500 gendarmes. Una ganga, ¿no? Tres días después de darse el tiroteo, ¿no? La policía francesa investiga si los dos vascos detenidos ayer o sea, estamos hablando del día 6. Del jueves, armados a 600 kilómetros de Cap Breton, participaron en el tiroteo del sábado. Un jefe policial local lo dio por seguro. Han sido detenidos identificados como Asier Bengoa y Sayoa Sánchez, ambos en busca y captura anteriormente. Sí, y el martes hubo una marcha convocada en Madrid para la derrota de ETA, ¿no? Y sí, bueno, el fiasco de Madrid hace abrir algunos debates incómodos. El lunes pasado en Madrid, sindicatos y partidos, incluidos PNV, EA, NAVAI o ERC, HA, Esquerra Republicana de Cataluña, había convocado una concentración por la derrota de ETA. El diario El País de Madrid cifraba la participación en 6.725 personas. El Mundo la reducía a 4.000. Dado por bueno un recuento más favorable y extrapolando todos estos números, ¿no?, a Euskal Herria, decíamos que es como que si en Bilbao hubieran salido 750 personas o 400 en Donostia o Gasteiz o Iruña. Sí, por eso se dice que fue un fiasco, ¿no? Porque eran varios partidos los convocantes y claro, la proporción de personas, ¿no? Que en Madrid es muy baja la participación, bajísima. Sí, si tomamos en cuenta nomás el número queda como sí, más cantidad. Y Urkullu, el presidente, el nuevo presidente. Urkullu, sí. Ahí está, la nueva cabeza de del Euskadi Buru Batzar. Ve en el fiasco de la concentración una constatación del desapego a los políticos. Parece que la factura del final de la negociación no solo la paga la izquierda abertzale, dijo. El fracaso de Madrid saca a luz también otros detalles silenciados por ser políticamente incorrectos. En tertulias de medios como Radio Euskadi han aflorado coincidencias que lo ocurrido en Cap Breton difícilmente encaja en la categoría de atentado y que quizás eso tenga que ver con el nivel de la respuesta. Poca duda había de ello desde el momento en que Rubalcaba, nada sospechoso de interés en minimizar lo ocurrido, hablaba reiteradamente de encuentro casual. Y se dice en los mismos foros que tampoco habría que creer al 100% de la versión oficial de Getxo, pero hay muchos interesados en inflar ciertos globos que se acaban pinchando. Claro, porque Urkullu, que es el nuevo presidente del Partido Nacionalista Vasco, ¿no?, del comité directivo del Partido Nacionalista Vasco, acude y se siente asombrado por la escasa participación, ¿no?, que hubo. Ahora, la concentración en Madrid con representación de Jeltzale, ¿no?, de los del Partido Nacionalista Vasco, y en la que se apoyó expresamente a las fuerzas de seguridad del Estado español y a la Administración de Justicia, son las mismas instituciones que, por ejemplo, cerraron los diarios de Euskal Herria, el Euskaldunon Egunkaria, y torturaron salvajemente a su director. Es vergonzoso, porque lo de Madrid fue para pasar vergüenza ajena. Fue un espectáculo patético. O sea, salen a Madrid, van a manifestarse, ¿no?, para acabar con ETA, y jamás se manifestaron, por ejemplo, por nombrar a Euskaldunon Egunkaria y por nombrar las torturas que le hicieron a Marcelo Otamendi, pero torturas hay a diario en Euskal Herria y nadie se mueve. Y yo digo, ¿no?, ¿alguien piensa que toda esta escalada represiva no ha sido puesto en conocimiento previo? O sea, si no ha habido, es lógico que ha habido un acuerdo previo, que venimos hablando, además porque hay negocios en el medio y porque están las elecciones de marzo, es evidente, cada día es más evidente los acuerdos que hay, incluido esto de toda la escalada represiva entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Nacionalista Vasco. Porque históricamente, además, siempre ha quedado demostrado que esto es así. Seguimos adelante. Vamos entonces ahora a pasar un poco del 1898, sí, ¿no? Un proceso, el 1898 que ya hemos hablado en varios programas anteriores, porque comenzaron las detenciones ya la semana pasada, es un proceso contra el Auzolan de Euskal Herria. El Auzolan lo podemos definir como el trabajo en común de todos los vecinos, como todas las iniciativas populares, ¿no?, de la gente del pueblo, ya sea en el ámbito que sean. Ahí entró en el 1898, entró todo. El sumario 1898 ha afectado a la vida de cientos de personas, ha ocasionado el cierre de empresas y medios o la ilegalización de organismos. Pero es mucho más que un ataque a los derechos civiles y políticos. Agrede la labor de construcción de este país en múltiples ámbitos. Un puzzle, un Auzolan, como lo definíamos, del que eran piezas Ekin, Yaque, Sumalbe, Egin y muchos otros más. Fueron 478 días que marcaron la historia de Euskal Herria. El juicio del 1898 fue para todos los que lo vivieron una experiencia que nunca podrían olvidar, una historia marcada por momentos muy duros, como la pérdida de Joaquín Gorostegui, pero en lo que los procesados mostraron una determinación inquebrantable. 16 meses repletos de irregularidades, pero también con momentos a recordar con una sonrisa. Y bueno, y como decíamos, es el programa del sábado pasado, se estaba convocando a una manifestación en Bilbo y hubo un masivo apoyo en este acto, un apoyo al compromiso que ha llevado a la cárcel a los imputados del 1898. Más de 25.000 personas se manifestaron el domingo en Bilbo para expresar su solidaridad a los procesados en el sumario 1898, que siguen siendo detenidos y encarcelados por orden de la Audiencia Nacional. Dirigiéndose a ellos, José Ramón Aranguren, que fue apartado del juicio por enfermedad y deberá ser juzgado aparte, se dirigió a sus compañeros afirmando que «Vuestra entrega ha dado frutos. No hay hueco, hay firmeza. Seguimos y seguiremos». Sí, y el 33 imputados del 1898 fueron a prisión el lunes y 6 salen en libertad bajo fianza. Xavier Otero, Iñaki Zaplián, Alberto Frías, Sabino Ormazábal, Fernando Lalde y Mario Zubiaga quedarían en libertad luego de abonar las fianzas de 20.000 euros establecidas por la Audiencia Nacional. Para los otros 33 detenidos, Ángela Murilla, que es la jueza, decretó prisión, situación en la que ya se encontraban otros tres procesados. ¿Cómo están facturando, no? Con las fianzas, increíble. ¿Y los intereses que da ese dinero además en el banco? El martes, la Guardia Civil detiene al histórico dirigente abertzale José Luis El Coro. El histórico dirigente independentista José Luis El Coro fue arrestado al mediodía en su domicilio por agentes de la Guardia Civil. Horas antes de ser detenido, el vecino de Vergara, de 72 años, quiso enviar un mensaje a la ciudadanía vasca en una entrevista concedida a la emisora Infosaspi. La escuchamos a continuación. Y contamos hoy con la presencia de José Luis El Coro. Él está procesado y presuntamente condenado en el macrojuicio 18/98. Ha sido buscado por la policía y parece ser que no ha sido encontrado. Egunon, José Luis. Egunon. No ha sido encontrado estando en casa. Sí, pues, bueno, el viernes y sábado vinieron en busca mía a casa. No estaba en aquellos momentos y posteriormente estoy en casa sin salir. Y no ha venido a buscarme ninguno. O sea que estoy aquí. Eso sin duda es una buena noticia. No estoy escondiéndome, ni tampoco tengo intenciones de escaparme, y aquí estoy esperando a que me vengan de un momento a otro. Luego, el riesgo de fuga que alegaba el tribunal para ordenar esa redada masiva se cae. Sí, bueno, eso ya había caído ya anticipadamente, porque si hubiésemos tenido intenciones de fugarnos, pues hemos tenido 1.000 oportunidades de hacerlo y no lo hemos hecho. Lo hemos evidenciado clarísimamente que no hemos tenido intención de escaparnos en ningún momento. Eso es una excusa que ellos ponen para su estrategia. En cualquier caso, las peticiones de la Fiscalía han sido superadas, al parecer, por lo que conocemos por la prensa, por el propio tribunal que se ha atenido a las peticiones de la acusación en particular. ¿Les ha sorprendido que hayas aumentado las penas? Sí, bueno, no nos sorprende ya nada, porque ya teniendo en cuenta las peticiones iniciales del fiscal, que eran altísimas, luego bajó pues muy notablemente y ahora ha vuelto a alterar, el por qué están haciendo esos cambios, pues eso también es pues un juego dentro de su estrategia, que para nosotros resulta incomprensible, y como ha sido todo el juicio, y esto es una actuación más de sus irregularidades, ¿no? ¿Cómo ha respondido, cómo han entendido la respuesta de la sociedad vasca a este zarpazo represivo? Hombre, yo creo que muy débilmente. O sea, si nos atenemos a las instituciones, pues ya ves, apenas ha habido relación. O sea, no hay. Y lo demás a nivel popular, pues tampoco ha sido bueno. Los sectores nuestros, pues indudablemente han tenido una respuesta adecuada, pero el resto de la población no parece que se inmuta demasiado. Y la verdad que es un tanto preocupante, porque nosotros somos la alternativa a la lucha armada. O sea, quiere decir que asumimos una responsabilidad de juego político que, si todos los partidos y sindicatos vascos respondían de la misma manera, pues dejarían sin efecto o la lucha armada pues desaparecería por sed, ¿eh? Entonces es una pena que no haya esa reacción, porque sería una reacción positiva en cuanto a solucionar el problema que tenemos en el País Vasco. Seis de los procesados han sido o van a ser puestos en libertad bajo fianza en las próximas horas y el resto han sido encarcelados. ¿Cómo entienden esta división dentro del propio proceso? Pues repito lo mismo que antes. O sea, la lógica de ellos es incomprensible para nosotros, porque cuando en una actuación inalógica se puede hacer pues opiniones o se puede argumentar algo, pero cuando no hay lógica, como es en el caso este, pues es muy difícil el saber o el poder decir el porqué. Uh-huh. Que es lo que yo a mí me resulta difícil y no lo puedo responder. Después de 9 años de proceso, de sumario, 1 año de juicio, ¿cuál es el estado anímico de los compañeros que ahora están encarcelados? Pues es bueno. Yo lo que he constatado hasta ahora es bueno, es buen estado anímico, asumen la lucha, estamos luchando por un ideal noble, por la libertad del pueblo vasco, por las vías políticas, como hemos hecho siempre, aunque nos acusan de pertenencia a la lucha armada, que es una gran mentira. En el caso concreto mío, tengo unos cargos totalmente falsos, que son auténtica mentira, y basándose en esos cargos me dan una pena tremenda. Entonces, pues la pregunta que tú me haces, el estado anímico es bueno, pero lógicamente tenemos el peso del castigo, que es enorme, ¿no? Y eso, pues, hace mella, no hay duda. Pero al mismo tiempo, pues, asumimos y aceptamos esta situación porque tiene, pues, una finalidad noble y digna. Uh-huh. Y en este momento de incertidumbre, cuando no se sabe cuándo uno va a ser detenido o encarcelado, ¿qué mensaje lanzaría José Luis El Coro al pueblo vasco? Hombre, yo al pueblo vasco le lanzaría el mensaje de que se active, que emprenda pues una lucha pacífica, pero política, pero contundente y firme, y un enfrentamiento clarísimo hacia Madrid para superar esta situación, porque en tanto en cuanto la lucha, el pueblo se incorpore a esa lucha y lo haga en una forma conjunta y masiva, pues puede haber una respuesta positiva, pero nunca obtendremos respuesta positiva desde una situación de debilidad y de división. Pues despedimos así a José Luis El Coro, a que deseamos lo mejor, besar cada vero bate, José Luis, eta amaituko du entzuten batasuna, telesforok, indako abesti edarra. Vale, ba, oso, eskerrik asko, eta zuei besar cada bat, agur. Bien, esas eran las palabras de José Luis El Coro, histórico dirigente y fundador además de Ribatasuna, que pocas horas después fue detenido en su domicilio por la Guardia Civil. Y lo estaban escuchando, sí. Lo estaban escuchando seguramente, sí. Les gusta la radio de los Guardias Civiles. Pero después... Sí, y ayer a última hora se anunciaba en Gara que quedaba libre El Coro y 4 sindicatos ya van a parar el día 13 de este mes. O sea que estuvo detenido el martes al viernes, ¿no? Sí. Mm. La sección tercera de la Audiencia Nacional decretó ayer libertad sin fianza para José Luis El Coro, detenido el miércoles por la Guardia Civil en su domicilio de Vergara, en el marco de la operación de encarcelamiento masivo de los juzgados por el sumario 1898. La jueza Ángela Murillo atendió a la solicitud de la defensa que alegó la edad del Coro, que tiene 73 años, aportó documentación médica que acredita su delicado estado de salud y constató que no se da riesgo de fuga, ya que de hecho la detención se produjo en su domicilio, como decíamos, ¿no? Y les avisó además, estoy esperando desde el viernes que venga. Bueno, pasando a otro tema, la Asamblea General del Partido Nacionalista Vasco, durante esa asamblea, Íñigo Urkullu, que es el nuevo presidente, dice a Madrid que su Euskal Herria cabe en la Constitución. Eso es una cosa que a mí me dio mucho miedo y me sigue dando, porque que se digan estas cosas. Bueno, Íñigo Urkullu fue elegido presidente del Euskadi Buru Batzar, como decíamos, que es el Consejo Directivo del Partido Nacionalista Vasco, por unanimidad de los 72 miembros de la Asamblea Nacional. En su discurso lanzó un mensaje directo al presidente del gobierno español. Queremos el derecho a decidir desde un sujeto político reconocido. Un sujeto político que entendemos tiene cabida en la interpretación leal de la disposición adicional de la Constitución. No queremos decidir para dividir, sino para sumar. A mí me da mucho miedo porque la Constitución española es algo, un legado de Franco y que además... Para mí, al menos, Euskal Herria no cabe dentro de la Constitución española, pero bueno. Euskal Herria cabe dentro de la Euskal Herria. Constitución de Euskal Herria. Bueno, pasando un poquito, cambiando un poquito de tema, los habitantes del Orrio y Anoeta dicen no al tren de alta velocidad. En ambos casos, más del 90% de los vecinos que han acudido a votar se han posicionado en contra del proyecto del TAB. En Anoeta han votado 470 personas. 458 han votado en contra del tren de alta velocidad. 5 a favor, 4 en blanco y 3 votos han sido nulos. En El Orrio, los votantes han sido 2.281. Se han contabilizado 2.129 votos en contra del tren de alta velocidad, 85 a favor, 46 nulos y 21 en blanco. O sea, el pueblo claramente está diciendo que no. Bien, pasando a otros temas, hubo actos en protesta por la Constitución española, porque fue el día de la Constitución. De la Constitución, el día 6, sí. ANV postula la independencia frente al muro constitucional. En el aniversario de la Constitución española, negadora de los derechos de Euskal Herria, el partido de Quinzale insistió, tal y como adelantó el 12 de octubre en Iruña, que estará presente en las elecciones del próximo mes de marzo, pese a la amenaza de ilegalización que pende sobre la formación. La alcaldesa de Hernani por ANV, Marian Beitia Larrangoitia, declaró que para hacer frente al muro constitucional queremos votar por la independencia en las urnas. Bueno, y en esta semana el puente de la cultura vasca nos acerca una vez más a Durango. Pasamos a hablar un poquito ahora de lo que es la parte cultural, ¿no? Porque el Durango Azoka, el miércoles comenzó una nueva edición del Durangoko Azoka. Punto de encuentro que, además de ofrecer discos y libros, es cita cultural, lúdico y festiva obligatoria para el público euskaldún. Tras los preparativos previos, 317 expositores, 161 participantes y 554 novedades están ya dispuestas para convertir a Durango durante unos días en la capital de Euskal Herria durante el transcurso de la principal fiesta de la cultura vasca. Bien, y hoy en Gara, y otra vez respecto a los procesos políticos contra el independentismo, los imputados de Udavisa remarcan su labor de electos. Apenas días después de los encarcelamientos por el macrojuicio 1898, los imputados por Udavisa alertan de que el juicio por este caso puede iniciarse en unas pocas semanas y anunciar que no se piensan quedar parados. Revelaron ayer el inicio de una dinámica de reuniones con actas con actuales y anteriores electores municipales, organismos sociales y culturales o entidades internacionales. Reivindican ante ellos el derecho de cualquier país a organizar sus instituciones propias. En esta línea, independientemente de cuál sea el desenlace de este proceso, los imputados quisieron lanzar un llamamiento a los actuales electores para que sigan trabajando en la medida de sus posibilidades, sumando fuerzas, no contra nadie, sino a favor de todos. Maribi Ugarteburu lo acompañó de un segundo llamamiento, que si bien se formula sin ninguna esperanza, resulta ineludible. Que se archive este sumario, como todos los de contenido político, y que queden en libertad todos los encarcelados por estas causas. Sí, hay una iniciativa que está ahora circulando por internet, que es una recogida de firmas, y que la vamos a poner en nuestro blog, que tenemos el blog del programa, recordamos que es www.orainneuskalherria.blogspot.com. Bien, perfecto. Y lo haremos circular a través del correo electrónico también de la radio. Pero volviendo a esto de Udalbilsa y de la Asamblea de Municipios, también se ha dado a conocer en estos días que parece que en el aparato del PNV no le gustan los afiliados honrados y coherentes. Porque el Partido Nacionalista Vasco acaba de expulsar del partido a los electos en Ondarroa que renunciaron a ocupar puestos de concejal. ¿Y por qué? Porque esos puestos de concejal y los iban a ocupar y le correspondían en realidad a Acción Nacionalista Vasca, que en esa localidad de Ondarroa había sido ilegalizado, pero que obtuvo la mayoría de los votos. Entonces, ¿qué acto de dignidad? Sí, ¿no te lo esperás? De gente, pero hay gente dentro del Partido Nacionalista Vasco, como dentro de todos los partidos, que es recta, sí, ¿no? Sí. Los tribunales del Partido Nacionalista Vasco han decidido expulsar de sus filas a 9 concejales elegidos en Ondarroa que se negaron a ocupar sus puestos en el ayuntamiento por la situación creada tras la ilegalización de Acción Nacionalista Vasco. El Tribunal Municipal del Partido Nacionalista Vasco decide la expulsión tras la denuncia por desobediencia presentada por una afiliada de Galdaca. La expulsión deberá ser ratificada por el Tribunal Territorial y por el Tribunal Nacional. Los electos expulsados del partido a falta de ratificación por los tribunales superiores serían, los vamos a nombrar porque merecen nombre y apellido por el gesto, Aitor Maruri, Miren Urresti, María Dolores Echano, Eladino González, Isabel Arambarri, José Antonio Urresti y Juan María Echaburu, Miren Solabarrieta y Gorka Badiola. O sea, a seguir este ejemplo, ¿no? De la gente honesta que del Partido Nacionalista Vasco. Bueno, ya vamos a pasar a hablar un poquito más específicamente de la situación de los presos y de las detenciones y, bueno, por las movilizaciones que están habiendo un poco. Vamos a apurar un poco el tranco porque estamos cortos de tiempo, ¿no? No hay paraíso tras el cóctel Molotov. Esta frase fue inspiración de Ripa, delegado del gobierno español. Y la frase está dando mucho que hablar en Burlata. Los rostros sombríos de Xavier Urdín e Iker Gorriz que abrían la manifestación del sábado evidenciaban que desde luego no lo hay, el paraíso no, tras el paso por comisaría. Las palabras de Mari Carmen Tirapú, que tampoco lo hay, el paraíso, en los hogares de los arrestados, y la actitud del mando policial que menos aún existe en la democracia española. De Burlata eran los pueblo de los cinco detenidos de los que hablábamos la semana pasada. Sí, detenidos en Nafarro a Burlata. Hasta tres veces amenazó con cargar la policía española contra una manifestación en la que se habían reunido cerca de 1000 vecinos de la localidad para denunciar la redada del 19 de noviembre. Allí había desde niños muy pequeños hasta ancianos, lo que aumentaba el riesgo, así que la organización tuvo que pedir insistentemente tranquilidad, incluso ahora a la hora de cantar el Eusko Gudariak. Y es que para entonces ya nadie sabía qué es lo que podía incomodar al mando del operativo policial. La policía había exigido desde el principio que todas las consignas de la manifestación aludieran exclusivamente a los detenidos. Cuatro de ellos están encarcelados aún. Pero la policía empezó a amenazar cuando escuchó cuestionar la ley antiterrorista, como si esta normativa especial no tuviera relación con las denuncias de torturas y maltratos hechas y por las que han sufrido los arrestados en esta operación. Volvió a advertir cuando se escuchó el lema «Si esta es vuestra paz, no la queremos». Y se tensionó otra vez al escuchar gritar «Au, es da democracia». «Pero si solo estamos diciendo que aquí no hay democracia», argumentó uno de los manifestantes. No se puede gritar que aquí no hay democracia, replicó el mando policial. Eso es muy gráfico. Dale. Esto es muy kafkiano. Algunos vecinos prefirieron tomárselo con sorna, pues habrá que gritar como antes, dijeron. ¡Viva Franco! Así se engañaba la censura, ¿no? Sí, parece. Lo que no daba margen alguno a bromas eran los rostros tristes de Iker Gorriz y Xavier Urdín, los dos únicos detenidos que han quedado en libertad. Urdín ya narró el miércoles una impactante comparecencia cómo sus captores le aseguraron que a su madre la habían hospitalizado con un shock, cómo le pusieron la bolsa en la cabeza hasta que me quedé sin oxígeno, cómo fue obligado a hacer ejercicio hasta caer al suelo desfallecido. Ayer Urdín y Gorriz solo esbozaron una sonrisa cuando recibieron un ramo de flores tras bailarle una aurrescu. Sus rostros se volvieron a apagar casi inmediatamente después de esto. Y dentro de la cárcel quedaban David Urdín, que es hermano de Xavier, Aitor Torrea, José Javier Oces, a quien se apoyó a la misma hora con otra manifestación en las calles de Tafalla, e Íñigo Ulina. Sí, esto es lamentable, ¿no? Y bueno, el Supremo da por buena la doble condena a Unai Parot, otra cosa que también es muy lamentable el Tribunal Supremo, pero no podemos decir que acá no hay democracia, acordate porque capaz que viene. El Tribunal Supremo Español ha desestimado el recurso de la defensa contra la condena por pertenencia a Unai Parot. Ahora, atendeme bien cómo es esto. Pese a que fue castigado antes por ese mismo concepto, da por buena la tesis de la Audiencia Nacional de que interrumpió su pertenencia con su detención en 1990 y la retomó en el 2001 sin haber salido siquiera de prisión. Se basa para ello en una carta enviada desde allí, o sea, como que desde dentro de la cárcel él, ¿no?, seguía cometiendo delitos. Un ex detenido también, en otro orden de cosas, denuncia a las fuerzas de seguridad del Estado español por pedir colaboración. Iñaki Coloma, que fue un joven detenido recientemente en la redada de Donostia y liberado días después, ha puesto en conocimiento de los tribunales que ha recibido presiones policiales para colaborar bajo amenazas como enviarlo a prisión en caso contrario. Aporta datos concretos sobre el caso y muestra su temor de lo que pueda ocurrirle a él o a sus familiares. Pero no vayas a decir que acá no hay democracia. Ni terrorismo de Estado, por favor. París consuma el miércoles 5, ¿no? París consuma la entrega de Madrid a Cier Tapia y Gorka Urbergoa. A mediodía del pasado martes llegaron a Torrejón de Ardoz, trasladados en avión desde el Estado francés. A Cier Tapia y Borja Urbergoa detenidos el pasado mes de octubre por la policía francesa. La demanda de Euroorden fue aceptada por las autoridades galas, que consuman ahora la entrega. A Tapia se le pretende juzgar por el sumario Haray Aiká Seghi, en el que el fiscal llegó a pedir más de 100 años de condena en su contra por una rueda de prensa. A Urbergoa la imputan pintadas. El tribunal de Pau da un primer visto bueno a la Euroorden contra Iriarte. El tribunal de apelación de Pau hizo suyo el martes pasado la posición de la fiscalía y dio un primer aval a la Euroorden española contra Juan Carlos Iriarte, detenido en el pasado mes de octubre en Hendaya, en un control de tráfico calificado como de posible, como de rutinario. La defensa había reclamado su puesta en libertad. Ahora existe todavía la posibilidad de presentar un recurso de casación, según afirmaron agencias de información, antes de que el procedimiento continúe. Movilizaciones contra la política carcelaria y contra un juicio en París se dieron. Alumnos de la Escuela de Ingeniería de Bilbo se solidarizaron el lunes con Sigor Orbe, vecino de Basauri, juzgado ese día en París tras llevar 3 años preso en cárceles del Estado francés. Una quincena de estudiantes realizaron una concentración y definieron esta vista oral como otro paso en la estrategia de guerra. Además, el mismo día salieron a la calle por los presos en Iurreta, en Abadiño, en Berango, en Saldivia, en Otxarkoaga, en Astigarraga, en Euba, en Laudio, en Ataun y en Añorga. Sí, y el noticias del día jueves 6 nos decían de un arresto en los actos contra el tren de alta velocidad y el 1898 realizados en la visita del Lehendakari a Ordizia. Un joven de Beasain fue arrestado el miércoles a la tarde por la Ertzaintza en Ordizia. Cuando participaba en una concentración en la Plaza de los Fueros, tuvieron lugar distintas protestas coincidiendo con la visita del Lehendakari Juan José Ibarreche y la presidenta de Filipinas, Gloria Macapagal. Por un lado, se rechazaron los arrestos producidos estos días en relación con el sumario 1898 y por otro, se pidió la paralización del TAB. El joven Bezaindarra fue detenido bajo la acusación de producir desórdenes públicos y de atentar contra la autoridad. Las cargas se produjeron cuando Ibarreche salía del coche aprovechando que la gente no estaba mirando. Han dado porrazos y ha habido bastantes heridos, declararon. La Audiencia Nacional Española ordenó a última hora del miércoles el ingreso en prisión incondicional de 8 de los 15 donostiarras que fueron detenidos el martes en las escalinatas del Tribunal Especial cuando se disponían a presentar declaraciones ante el juez Grande Marlaska. El magistrado acusa a estos 8 jóvenes de integración a banda armada y de participar en varios actos de kale borroka en la capital guipuzcoana en los últimos meses. El titular del juzgado de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional decretó el ingreso en prisión incondicional para Aitor Olaizola, Oyer Lorente, Adur Fernández, Beñat Apalategui y Manoli Vicente Naikiari Otaegui, Ion Imán Igal e Urco Lavaca, a quienes acusa de integración en banda armada por ser de CEI y un delito continuado de estragos y otros de daños terroristas. Los 8 jóvenes ingresaron anoche en la cárcel de Soto Real. Contra todos los de las tierras pesaba una orden de búsqueda y captura en relación con el operativo que instancias del propio Marlaska llevó a cabo la policía española en la capital guipuzcoana entre el 29 de octubre y el 4 de noviembre. Bien, en Londres se dio un fallo sobre la petición de extradición de 3 vascos que se conocerá después de Navidades. El Tribunal Superior de Justicia británico declaró ayer viernes visto para sentencia el recurso de apelación contra la extradición al Estado español de los vascos Íñigo Albizu, Sigo Ruiz y Ana López Monge, que fueron detenidos en Sheffield el pasado abril. El juez del Tribunal de Westminster, en el centro de la ciudad de Londres, ordenó el pasado día 17 de agosto la extradición al Estado español de los 3 ciudadanos vascos tras desestimar los argumentos presentados en su momento por la defensa. Sin embargo, la decisión judicial fue recurrida al argumentar los letrados de los jóvenes que se debía valorar el riesgo de las torturas si los encarcelados eran entregados a las fuerzas de seguridad españolas. Albizu, Ruiz y López Monge fueron detenidos en varios domicilios de Sheffield en el transcurso de una operación que había sido coordinada entre los servicios de seguridad británicos y la Guardia Civil Española. Sí, y el sábado 8, o sea, hoy leíamos la noticia de que dejaron en libertad a 7 jóvenes tras permanecer 3 días detenidos. Fernando Grande Marlaska, el juez, ordenó la puesta en libertad de 7 de los jóvenes de los 15 de Donostiarras que fueron arrestados el pasado martes a las puertas de la Audiencia Nacional Española. A 6 de ellos les impuso una fianza de 6.000 euros, vamos sumando, tras tomarles declaración y permanecer 3 días detenidos, primero en la comisaría de Canillas y desde el miércoles en la prisión de Soto de Real. Bien, en una entrevista publicada el jueves en Gara, Francesco Cossiga, presidente emérito de la República Italiana, decía que la negativa de las autoridades españolas a permitirle visitar a su amigo, a mi amigo, Arnaldo Otegi, en la realidad ni siquiera le han respondido. Ha vuelto a colmar el vaso de la paciencia de Cossiga. No tienen esperanzas con los españoles, pero sí con los vascos. El consejo que querría llevar hasta la celda Martutene era este: no os dejéis dividir y seguir adelante. Así lo explica el presidente emérito de la República Italiana en una entrevista concedida a Gara para hablar de Euskal Herria, un tema que demuestra conocer de primera mano y en el que está implicado directamente, como evidencia su disposición a testificar en el juicio contra el diálogo político. Durante el transcurso de la entrevista, el periodista Ramón Sola le pregunta: usted ha denunciado que el gobierno español ni siquiera respondió a su petición de reunirse con Arnaldo Otegi y Joseba Álvarez. ¿Qué es lo que ocurrió y cómo se sintió usted? Esto no me ha sorprendido. La judicatura española es ampliamente de origen y mentalidad franquista, o por lo menos vinculada con la ideología de la hispanidad. Y el Partido Socialista tiene en su ideología y tradición una visión centralista de España y a favor de la represión de cualquier autonomismo e independentismo. Ya se ha visto qué final le ha dado el PSOE al amigo Pascal Maragall, socialista y catalanista. Bien, y así terminaban las noticias que tenían que ver con el ámbito político y de los presos, que ya decíamos que todo se entreverá un poco. Pero yo les voy a decir, Victoria y Ana, que vamos a tener que esmerarnos, ya nos estamos despidiendo. Nos hubiera gustado leer algo que escribió el amigo Santiago Berese Artúa desde adentro, ¿no? Así es el título, y lo vamos a colgar en el blog porque está muy bien. Tiene que ver con las repercusiones en que durante la semana vasca, por la provisión de la charla de José Chivaceta, que había sido José Chivaceta es integrante de la Izquierda Abertzale y había venido en representación de la Izquierda Abertzale, estuvo acá en esta radio haciendo declaraciones a su paso por Montevideo, y luego en la semana vasca tenía una entrevista autorizada por el Consejo Directivo del Centro Vasco de Rosario, la cual fue suspendida porque parece que autoridades del Partido Nacionalista Vasco que andaban por allá no les gustó ver ese movimiento. Bueno, entonces los jóvenes se negaron a bailar las danzas en la plaza, sobre todo los integrantes del movimiento JQ. Y ahora vamos a tener competencia porque Santiago tenía un programa en la radio que en realidad era de un programa del Centro Vasco, ¿no? Entonces lo que pasa con los programas de los centros vascos en las radios es que todos dependen de la subvención que da el gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca, o sea, el PNV, el Partido Nacionalista Vasco. Por eso las informaciones que dan tampoco pueden ser libres, ¿no? Siempre hay ahí censura. Mucha. Bueno, entonces me recibí, ahí tengo un pariente en Rosario que me dice: te cuento que ahora te hago la competencia, porque desde el martes que pasó lo que pasó con el tema de la radio de ellos, JQ, el movimiento de ellos, tiene su programa de radio que se llama Aquelarre, Reunión de Brujos. Pero desde acá, el comando Sorguiña le va a hacer la guerra, no lo vamos a dejar. Bueno, el nombre tiene su porqué. Porque nace a partir de ciertas medidas que tomó la comisión directiva con nosotros. Primero nos suspendieron a 7 danzarias y no podemos bailar por 5 años. Así que ya saben, ¿no? No podemos decir que acá no hay democracia, que no digas nada. Y levantaron el programa de la radio que llevaba adelante Santi, nos comentaba Agustín. Entonces, como fuimos tratados de herejes y como la herejía era relacionada con la brujería, decidimos darle ese nombre. El programa tiene una linda presentación que explica todo esto y es la que queríamos compartir con toda la gente que nos está escuchando. Y bueno, y andan en eso y están buscando auspiciantes para el programa, nosotros también, los que quieran. Y bueno, después ya nos van a contar más cosas. También nos escribió Xavierche, que es de